Nosotros hoy día estamos conmemorando y celebrando, ¿no es cierto?, lo que es la llegada del nuevo año dentro de nuestra cultura y de las culturas, ¿no es cierto?, del cono sur de América del Sur. Nosotros consideramos que en este tiempo y a la luz de nuestra experiencia, ¿no es cierto?, como pueblo originario del territorio, hoy día, ¿no es cierto?, de aquí en adelante se empieza a renovar todo en el cosmos. Nuevamente cambiamos y seguimos avanzando.